Elche, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos el primer Elche en Punta del año 2015. Feliz año nuevo si no te lo habíamos dado todavía. Estamos el lunes 5 de enero. Esta noche llegan los Reyes Magos. Vamos a ver si nos hemos portado bien y nos caen bastantes cosas. Te saludamos desde el 101.4. Aquí arranca una nueva edición de Elche en Punta. Como siempre, hasta las 2. El Elche da la cara frente al Villarreal y arranca un empate a 2 cuando peor lo tenía y nadie confiaba en la reacción del equipo. Dos golazos de Jonatas y Víctor le dan un punto a los blanquiverdes para cortar la racha de 4 derrotas consecutivas. Muy bien en ataque con 8 ocasiones claras de gol. El guardameta del Villarreal estuvo brillante en 4 de ellas. Mal en defensa con demasiadas facilidades concedidas al rival. La imagen fue lo mejor. Lo peor que el punto no solo es insuficiente para salir del descenso, sino que la salvación está cada vez más lejos. De momento a 4 puntos. Y rezando para que no gane el Granada porque nos iríamos a los 5. Contraste en la grada, la afición animó sin parar al equipo y volvió a pedir la dimisión del presidente y de su consejo de administración. Los blanquiverdes suman su 7º partido de liga consecutivo sin conocer la victoria. Es la peor racha sin ganar de la actual temporada. Y estamos en una semana importante. Este jueves la ida de los octavos de final frente al FC Barcelona, que anoche cayó en San Sebastián. Y el domingo en San Mamés espera el Atleti. Para estos partidos ya con Edu Albacar, pero sin Rodríguez, que se marcha para jugar la Copa de África y se perderá los partidos, al menos del mes de enero. Bueno, pues sin duda mucho tenemos que contaros. Voy a hacer una pequeñísima pausa publicitaria, os abro escaparates y abrimos ya en este lunes de tertulia. ¡Guau! ¿Y esto? ¡Mira! ¡Hala! ¡Ay, wow! ¿Cuánto hace que no subes a un Golf? Gama Golf con detector de fatiga, Street View, Side Assist, Park Assist, ACC. Tienes un Volkswagen Golf Edition TDI 105 caballos con Start and Stop y sistema anticolisiones múltiples por 17.900 euros, plan PIB incluido. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola, Grupo Serrano Automoción. ¡Rebajas en Excep! Más de 500 modelos diferentes en moda sport al 40, 50 y 60% de descuento. Excep, las mejores rebajas de la historia. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Cuidado con los suecos, que vienen a por todas. Volvo llega a Elche con uno de sus más avanzados concesionarios. Visita Ankara Motor y descubre un montón de motivos que te conquistarán. Toda la gama Volvo, el diseño más innovador, la tecnología más puntera y el servicio más completo. Ankara Motor, calle Sor Josefa Alcorta 35, Elche y carretera Ocaña número 40-42, Alicante. Jingle bell, jingle. mejor calor para este invierno en Ferretería La Llave con estufas de pellet. La calidez y tradición del fuego con la tecnología del siglo XXI. Gran variedad de modelos, con sistema de programación inteligente, sistema calor instantáneo. El pellet es el biocombustible natural más económico y menos contaminante del momento, para cualquier vivienda o chalet. Personal altamente cualificado para su instalación y presupuesto sin compromiso. En Elche, Ferretería La Llave, Doctor Caro 7, Capitán Antonio Mena, 135 y ferreterialallave.com. Muy pronto, en Elche, Premium Sport Café, la mejor sala de apuestas deportivas. Apuesta en cualquier deporte, apuesta por tu equipo, con infinidad de posibilidades. Con 4 terminales de apuestas y 5 pantallas de 50 y 75 pulgadas para un seguimiento total. Con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Premium Sport Café, con cafetería, gintonería y sala de fumadores anexa. Próximamente en Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza de San Josep. En Teleelche Radio Marca, Elche en punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. Just hear those sleigh bells jingling, ring, ting, tingling too. Bueno, aquí seguimos en Elche en Punta. Abrimos ya nuestros micrófonos en el estudio número uno de Teleelche Radio Marca. Saludamos a David Marín. David, buenas tardes. Buenas tardes. También a David Aranda. David, buenas tardes. Buenas tardes. A Nando. Nando, buenas tardes. A ver, que abrimos por aquí. Aquí te tengo. Aquí te tengo. Aquí. Ya, sí, ya está, ya está. Ya está todo solucionado. Si no quieres que hable, me lo dices. Puedes hablar. Bueno, feliz año a todos. Vamos a ver si los Reyes se portan bien con vosotros. De momento, el otro día, el Elche demostró lo más importante a estas alturas, que está vivo. Que a pesar de tener una plantilla incompleta, con posiciones que claramente necesitan refuerzos, con un equipo que es colista, claramente necesita refuerzos. Si los piden hasta los que van líderes, no lo van a necesitar los de abajo, ¿no? Pero quizás nos quedamos con eso, ¿no? Os pediría a los tres sensaciones de ese partido. ¿Qué os pareció conforme se desarrolló el 0-2? ¿Y pensabais de verdad que al final el Elche iba a ser capaz de lo que hizo? ¿Qué os pareció? Bueno, yo de principio digo lo que he dicho siempre. Cuando el Elche ha tenido una buena actitud competitiva, difícilmente los equipos le han ganado. Yo creo que ninguno, cuando ha salido de verdad a competir. Seguramente el entrenador dirá que compiten siempre, pero la actitud esta que hemos visto el otro día no es la actitud que suelen tener, ¿no? Entonces, los 4 o 5 partidos, 6 partidos que la han tenido, son los 4 o 5 o 6 partidos que han generado puntos y que hemos podido sacar un resultado que, si no es del todo positivo para como estaba el partido, pues sí. A mí me gustó el Elche desde el principio. Es decir, el Elche salió como yo nunca la había visto esta temporada, ¿no? Salió con un centro del campo que ahogaba un poco al Villarreal. Lo que pasa que luego defensivamente pues seguimos siendo blandos y nos llegan y nos hacen gol. El Elche con el 0-2 para mí era un resultado totalmente inmerecido. Tuvimos la suerte de marcar, después hacer el segundo, y sí que es cierto que todo el partido el Elche supo jugarle al Villarreal, sobre todo hasta que el medio campo perdió gas. En el segundo tiempo el Villarreal también bajó, el Elche también bajó. Yo creo que al final se conformaban los dos con el resultado, porque el Villarreal pues conseguir un punto como lo había tenido ya y teniendo las ocasiones que también tuvo el Elche, pues le venía bien. Y al Elche pues realmente pues un punto también le venía bien después de cómo venía con el 0-2. La actitud es esa. El tema es por qué no se hace todos los partidos. Es decir, si yo puedo hacerlo un partido, lo puedo hacer al siguiente y lo puedo hacer al siguiente y lo puedo hacer al siguiente. Es mi punto de vista, ¿no? Te iba a decir que solo cuando se ven con el agua al cuello, pero es mentira porque es con el agua al cuello están todos los partidos. Todo el año. Entonces, claro, decir, no tiene la actitud sentido. La tiene que tener el futbolista desde que sale. Yo comprendo que un día puede jugar mejor, otro día puede jugar peor, pero esa actitud de querer, de ir todos a una, de que el equipo esté unido hasta la mitad del segundo tiempo, que ya parecía un correcalle, y ya sí que es cierto que el equipo se quedaba atrás, otros atacaban, pero por lo menos la actitud era de querer ganar y de querer hacer cosas que no hemos visto en muchísimos partidos. Pero eso es como tenemos que competir, y aún así no nos da. Sí, Sí, eso es lo que iba a decir, que el equipo demostró que puede competir, que tiene actitud, que tiene fútbol suficiente, porque creo, lo dijo Marcelino, es el equipo que más ocasiones de gol nos ha hecho en toda la liga, ojo, lo dice un equipo que venía de ganar 7 partidos consecutivos. Pero no alcanza de momento para... Yo no sé si estoy de acuerdo, pero el Elche, cuando ha ido así a tumba abierta los partidos, que es cierto que le han podido meter y él también... Pero es que es la única arma. Es cuando mejor ha jugado, cuando quiere estar ahí atrás. No sabe, no tiene jugadores para eso. Pues a lo mejor resulta que tenemos que poner el partido y marearlo. De esa manera, ¿partido? Por lo menos, partido loco. Sí, partido de ida y vuelta. Como le gusta a David, ¿a David Marín? No, si es que... Le gustan los partidos así, que haya mucho... Así le gusta al espectador también. Claro, no, pero es que es, no. El problema es ese, el problema es que el Elche no tiene futbolistas para hacer lo que lleva haciendo los dos años anteriores de la etapa de Escrivá, que es ir al control del partido, ir al 1-0, 0-1, a que yo hago pocas ocasiones de gol, pero también me hacen pocas ocasiones de gol. Y lo malo de plantear los partidos a tumba abierta es que tampoco tienes tanta calidad como para, pues por ejemplo, ayer o el sábado con el Villarreal. Lo normal es que si tú planteas a 90 minutos lo que el Elche planteó a los primeros 45, es que pierdas el partido contra un Villarreal. A lo mejor contra un equipo de la zona baja, ¿no? Pero no tienes esa calidad que puede tener los equipos como el Real Madrid o como el Barcelona o como estos equipos que al final... ir y las idas y venidas pues las acaban decidiendo los jugadores de calidad. Pero sí que es cierto que lo has apuntado tú, Nando, los únicos partidos en los que el Elche ha ido a tumba abierta, yo recuerdo el Español, recuerdo la segunda parte contra el Córdoba y recuerdo la primera parte contra el Villarreal, y los resultados están ahí, han sido siempre resultados positivos para el equipo. También incluso en Almería, pero yo creo que las tres más claras serían esos tres partidos. Al Español se le ganó, sí que es verdad que un poco como ayer también, bajando el ritmo en el segundo tiempo porque físicamente el equipo tampoco puede aguantar 90 minutos a tope, y contra el Villarreal, que iba quinto y que venía de 9 o 10 partidos sin perder y de 7 victorias seguidas se empató, y contra el Córdoba se remontó también un 0-2. Perdóname un momento, David, te doy paso ya. Es que le voy a dar el testigo a Eloy. Ya te vas, ¿verdad? Lo dejo en los mandos, me voy a ver qué me ponen los reyes. No, es que como esta tarde Teleelche retransmite la cabalgata en directo, el programa A Todo Gol esta noche lo tenemos que terminar de grabar ahora, y me falta el trozo con Jonatas, que esta noche será nuestro protagonista en A Todo Gol, y acaba de llegar, y hay que grabarlo sí o sí porque se van de comida. Así que os dejo con Eloy y sigue la tertulia. Ahora ya sí, David. ¿No creéis que el palito viene por la banda? O sea, me refiero tácticamente al míster. Es decir, el día que te planteas un partido agresivo, fuerte o de cara a cara, que es el día del Español, mira cómo te sale. La actitud del equipo, todo ofensivamente, incluso hasta tus errores defensivos se ven menos, porque ves al equipo al 100% o al 200% en cada jugada, en cada momento. Ayer tuvimos el día del Villarreal. Sí que es verdad que el Villarreal te hace 6 ocasiones iguales, exactamente iguales, que las dos primeras las materializa, las otras no, pero son iguales. Pero tú vas a por el partido, vas a por él y le empatas. Y creo que el único miedo de no plantear esos partidos así es porque no tiene fondo de armario. Porque en el minuto 20 de la segunda parte el equipo estaba completamente desfondado. Escrivá demuestra ahí que no tiene fondo de armario porque el equipo estaba muerto físicamente y tú no movías, simplemente dejabas pasar minutos y aguantar un poquito. Pero creo... De hecho, el otro día lo único que tenía era jugadores de ataque, que es lo que estaba funcionando, lo que no puedes tocar. Y si miras los cambios que suele hacer Fran Escrivá, siempre hace el primer cambio, o casi siempre, por no decir siempre, en el minuto 65. Esta vez tardó mucho más, porque veía que no mejoraba nada. Y aparte siempre lo que hace es refrescar las bandas, que son sus cambios, ¿no? Sí que es cierto que si tú miras, pero no solo Villarreal, cualquier equipo que ha venido aquí, siempre miras al banquillo. Yo muchas veces lo he dicho, que si fuese entrenador, pues realmente no sabría qué hacer cuando las cosas se ponen mal. El otro día había 14 profesionales, 3 del ilicitano, creo. Entonces, claro, difícilmente, si los profesionales, que son los que tienen que estar, no están y no te pueden arreglar eso, pues menos te lo van a arreglar alguien del filial, ¿no? O sea, difícilmente el problema es de futbolistas que nos faltan, eso lo hemos dicho muchas veces, hasta que no podamos firmar quizás no sea tanto el nivel de calidad de la plantilla, de los pocos jugadores que hay, porque hemos visto que Faisal por el centro quizás en este partido funcionó mejor. Rodríguez ahora parece que ha cogido otra vez el puntito, el regate ese que hizo en banda, la verdad es que espectacular. Víctor de nuevo ha cogido un nivel, Jonatas también mantiene. No es que lo que haya sea malo, yo creo que el problema es que hay poco. si hubiera más jugadores del corte que hay ahora mismo... Cuando se acaba la gasolina de los 11 o 10 jugadores y medio, 11 que tienes, ni más, ni más. Realmente hay un escalón, lamentablemente, no muy, muy grande, en el que yo creo que no confía ni el propio entrenador, y el domingo lo demostró. Cuando está el equipo roto físicamente, porque ha hecho un trabajo tremendo, simplemente te quedaba decir, bueno, el Villarreal parece que se conforma también y los dos firmamos las paces. Porque si te llega un equipo guerrillero, te hace un 8, porque tú físicamente estás muerto y no tienes nada que meter. Pasaban los minutos y tú veías, no es normal, el Villarreal hacía cambios y tú decías, ¿cómo contrarresto yo eso, no? La frescura que van entrando. Y tú dejabas pasar minutos, los que habían en el campo muertos, porque físicamente estaban muertos por el trabajo que habían hecho, y tú dices, que no nos pase nada, que pita el final, que pita el final. Yo no creo que llegó el equipo muerto, ¿eh? Yo creo que el equipo físicamente yo lo veo bien. Es decir, sí que es cierto, pues que tiene muchos más minutos que otros futbolistas, pero el equipo iba para arriba. Pero físicamente... Sí que es cierto que se partía en medio campo. O sea, hubo un momento, además, los últimos 10 o 15 minutos, yo estuve diciendo que mejor voy a quedarme con un balón que perdió Damián, que estaba toda la banda suya sola y encima le pasaron el balón allí y hubo un centro que eso, el Villarreal centró mucho por las bandas, pero sí que es cierto que el Elche físicamente yo lo veo bien. Yo más lo veo. Sí, pero el problema es que no tiene tampoco. Claro, o sea, están bien físicamente, pero no son jugadores que destaquen por su físico. Y que o sea, si quieres hacer un cambio en el partido de algo, no lo puedes hacer. Es decir, no porque no tienen los suficientes futbolistas profesionales para hacer eso. Ese es el problema, pero eso es el problema no del Villarreal, es el problema desde que hemos empezado. Nos faltan 4 o 5 futbolistas. Tú al no tener fondo de armario, cuando el equipo se desfonda, porque es normal, con ese trabajo se desfonda, tú estás jugando ya 30 minutos de la segunda parte, que no es un nivel de primera división. Es un nivel de segunda división, ramplón, porque están muertos. Porque físicamente han hecho un trabajo muy fuerte y para eso están los cambios. Tú con 2-3 cambios no subes al listón de la primera parte, pero por lo menos aguantas o incluso puedes hacer un cambio de sistema y demás. Cuando tú estás desfondado, no puedes. Y como no tienes el fondo de armario que lamentablemente no tenemos, que miras para atrás y ves 6 chicos vestidos de corto y dices, no me mejoran lo que ahora mismo tengo en el campo desfondado, ahí está tu carencia. A lo mejor alguno te lo puede mejorar, pero el entrenador pues tampoco se atreverá a sacarlo. Pues si traes a un chaval del filial... para rellenar, pues porque no tienen más. Para rellenar, realmente, o sea, la lista fue de relleno. Porque no tenían más, entonces ya sabes que no confías. Y cuando va a empezar el partido, tú ya sabes que tiene 13 futbolistas. Ojo, si fuera poco, Rodríguez estará ahora en la Copa África, se perderá 4 o 5 partidos también, y además la Copa del Rey por en medio, que este jueves hay Copa, ahora hablaremos de eso. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos analizando la actualidad del Club Franjiverde. Roger Milton, calzado de piel fabricado en Elche a precios outlet. Calidad, diseño, confort. Así es el calzado de Roger Milton. Visita nuestro almacén y nuestro outlet y prueba nuestros zapatos. Ya no querrás quitártelos. Roger Milton, comodidad a cada paso. Estamos en la calle Benasau número 21 del polígono de Carrús, Elche. Dicen que en la vida es tan importante lo que haces como lo que dejas de hacer. Debe ser verdad, porque desde que tengo el nuevo Passat, he dejado de aparcar, de preocuparme por los atascos, de preocuparme por el móvil en el coche, de los imprevistos en la calle. Nuevo Passat Advanced TDI 120. Toda la innovación y tecnología unido a la máxima seguridad por 26.200 euros. Plan PIB incluido. Nuevo Volkswagen Passat. Tan avanzado como quien lo conduce. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Este jueves, a partir de las 9:30 de la noche, en Teleelch, Radio Marca... ¡Marcador! Vive el partido Barcelona-Elche con Paco Gómez, Eloy Vicerán, José Antonio Tenza, David Marín y Adrián Egea. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Maipe Artículos para el Calzado, Extep Moda Sport, Anatómicos de Kel, Romautos Concesionario Mazda, Restaurante Espacio, Lizarrán Santa María, Elche Karting Club, Talleres del Amo, Ditele Vodafone, Ferretería Antonio García, Restaurante Capricho Ilicitano, Autosuspensión Eduardo, Premium Sport Café, Tetería Adarve, Tipo Networks, Internet y Telefonía, Talleres JJ Linero y Materiales Cano. Recuerda, este jueves a las 9:30 de la noche en Teleelch Radio Marca. ¡Marcador! Dime un plato típico de la zona. El arroz. ¿Y un lugar donde comerlo de diferentes maneras? Muy fácil. Restaurante Espacio y su menú diario arrocero por 9,90 euros. Arroz del señoret, con cebolla, con magra y los jueves arroz con costra. Y no dejes de probar la fideuá de langosta. Espectacular. En Restaurante Espacio, los fines de semana, tu menú desde 20 euros y los niños 7, con parque infantil de ocio gratuito. Además, podrás celebrar cualquier evento. Restaurante Espacio, cocina casera y tradicional. En carretera Crevillente, Complejo Deportivo Espacio, Elche. Reservas al teléfono 654-33-88-97. ¿Conoces Hola Mobi? ¿A qué esperas? Hola Mobi, tu nueva tienda de telefonía global en Elche. Trabajamos con más de 15 operadores. Te buscamos la tarifa más barata o el móvil que necesitas. En Hola Mobi tienes por solo 2,90 al mes y sin permanencia tu contrato de móvil con internet. Cámbiate y ahorra en la factura de tu móvil con Hola Mobi, garantizado. Acércate a estas fiestas y hablamos de nuestros servicios y lo que tú necesitas. Estamos en calle Reina Victoria 70, Elche. Y en Avenida Libertad 9, San Vicente del Raspech. Hola Mobi. Rebajas en Xtep. Más de 500 modelos diferentes en moda sport al 40, 50 y 60% de descuento. Xtep, las mejores rebajas de la historia. Hoy lo tuyo es la soltería. ¿Y si te da por sentar la cabeza? Llévate un Mazda 3 por 180 euros al mes en 36 meses y en el futuro podrás devolverlo, quedártelo o cambiarlo. Incluye mantenimiento y hasta 5 años de cobertura con seguridad Mazda 730. Entrada 5.583,84 euros. Última cuota 7.663,88 euros. TAE 11,20%. Condiciones en Mazda.es. Ven a Romautos, concesionario exclusivo Mazda. En Ronda Valdeuso, Polígono Carrús de Elche, salida 74, Autovía Alicante, junto al Leroy Merlin. Todo cambia cuando compras en Elche, porque María decora los escaparates de forma especial por Navidad. Pilar emprende y pone en marcha su sueño. Paco oferta las mejores frutas en su puesto del mercado. Carlos prepara un curso de cocina creativa. Laura visita el Palmeral con sus amigos de Huesca. Cuando compras en tu entorno, realizas una inversión en la economía, sostenibilidad y fomento del empleo en Elche. Todo cambia cuando compras en Elche. Entre todos hacemos ciudad. Feliz Navidad y próspero año. Ayuntamiento de Elche. En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol, con Paco Gómez. Seguimos en Teleelch, Radio Marca, seguimos en Elche en punta, analizando lo que debe ser este partido del fin de semana, ese empate a dos frente al Villarreal, y todo lo que viene por delante, como la Copa del Rey. No sé si viene bien, si viene mal, los jugadores han estado diciendo durante estos días que es un premio, que siempre juegan en el Camp Nou y contra grandes rivales, pero viendo cómo está el Elche, con tan pocos efectivos, con Rodríguez que se va, con la lesión de larga duración de Mosquera, y como está ahora mismo, sin poder fichar, que luego hablaremos de eso también, del famoso préstamo y de las soluciones o posibles soluciones que puede traer el Elche para cambiar el destino en el mercado invernal. ¿Cómo veis la Copa? ¿Preferiríais que no estuviera ahí o lo veis bien? ¿Hay que sacar el licitano en el Camp Nou? No, yo creo que la Copa se la tienen que tomar como un premio y como un entrenamiento de calidad, que se diría. Además, el Barcelona da la sensación de que va a venir con el morro caliente por la derrota del otro día y posiblemente el Elche el jueves pague los platos rotos. Pero bueno, al final el día a día del Elche tiene que ser la Liga y más por la situación en la que estás. Si fueses un poco más desahogado en la tabla, pues a lo mejor en la Copa sí que podrías prestarle más atención. Pero también es cierto que es que jugadores hay los justos y los que las rotaciones... ¿Qué rotaciones? Claro, es que no puede hacer rotaciones escribas, es que es así. Si tiene aún así está haciendo rotaciones porque no repite nunca equipo titular, pero que es que al final tiene ahora mismo tiene a 14 jugadores, porque se va, bueno, a 15, porque se va Rodríguez y vuelve al Bacar. Pues tocará jugar con los que estén. Al final, como siempre dice, sacará el equipo más competitivo y es que tampoco... Recambios así a la mente, viene Edu Bacar por Cisma y Cristian Herrera por Jonatas. Así un poco y poquito más tiene, no, para cambiar, ¿eh? Sí, pero Jonatas seguramente jugará porque él querrá jugar en el Camp Nou. El otro día sí, sí, no digo que no juegue, pero digo, a nivel de rotación, claro. Si se pusiera a pensar, y en Sorroco por Pellegrín, que no jugó el último partido. Claro, Sorroco sí que jugará. Tres cambios. No, si es que tampoco hay más. No tiene ni el portero. Por rotar el portero, es mano de Herrera. De todas formas, es un partido que de cualquier futbolista quiere jugar, ¿eh? O sea, cualquiera de los que esté ahí, le daría igual que sea jueves, sí, miércoles o lo que sea. O sea, Barcelona, ya sea aquí o sea allí, pues, ¿quién no quiere jugar esos partidos? Esos son los bonitos. Además, partidos bonitos de primera, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué más da si son más futbolistas o menos? Si llevamos siendo así la mayoría de la liga, ¿no? Entonces, yo creo que es un partido bonito. Es que, para no jugar. Es que de lo mismo, es que son los que hay. O sea, claro, no es que dices, bueno, si fuesen 20, pues a lo mejor es que sí. Si que... tú les preguntas a los futbolistas, todos quieren jugar. Sí, sí. Entonces, sí. Vamos, no, sí. Juego, sí, lo han dicho, lo han dicho. Todos quieren jugar. Pues son partidos para yo soy partidario de salir a jugar. Pero a tope. No, si es que como no si fuera un día de liga. Si es que no tiene Mira, nada que perder. Entrenamientos de calidad, como dice Eloy, ya he visto dos en el Camp Nou, que son las dos últimas veces que hemos ido allí a jugar. Porque realmente hemos ido a entrenar, no a jugar. Por mucho que te digas que iba, ha sido a entrenar. Luego, al filial no lo puedes meter porque bastante tiene el filial con la suya como para meterlo en estos marrón. Y segundo, que se juega, escúchame, son profesionales que viven de esto, que juegan dos partidos a la semana. Ando, que te has jugado fútbol. No, pero es que no hay ningún problema. Yo creo que la NBA se hace 300.000 millones de kilómetros en dos días y juegan partidos y no pasa nada. Bueno, y mucho más, ¿eh? Que el préstamo a día de hoy, después de 50 días de la petición, no ha llegado. Sí. Ojo, no. Y no, sigo hablando de la Copa. Un ingreso inmediato posible sería la taquilla de vuelta del Barcelona. Con lo que si compites allí y consigues un resultado medio regular y la esperanza de poder conseguir algo en el Martínez Valero... Es lo único que se me ocurre de manera inmediata para, no sé, a lo mejor da para pagar una nómina. No tampoco mucho más, pero para algo, ¿no? Y más después del batacazo que te pegaste en el día del club contra el Atlético de Madrid, ¿no? Los días del club están presupuestados en 1 millón de euros de ingresos y el día del Atlético de Madrid te quedaste prácticamente en la mitad. Tienes ahí el premio económico del Barcelona, pero tú tienes que salir a jugar. Y además es que hasta a nivel deportivo... a ti el Barcelona te mete 5, pero tú has salido a jugar, has jugado... has dado la cara. Te has metido 5, pero te ves algo. Si a ti el Barcelona te mete 5 y dices, ¡buah! Si es que no hemos ni andado. Si te mete 5 es que no has jugado bien. O sea, sí, y además un resultado... Las sensaciones pueden ser distintas también. Un resultado de eso, pero para luego a la vuelta... El Eibar pues, le cascó 4 al Madrid, en los últimos minutos le cascó el Madrid 4, pero el Eibar le dio la cara al Madrid y con perdón de la palabra en algunos momentos se acojonó al Madrid. No, y el Elche, sale como una moto metiéndole 4. Y el Elche con el Madrid pasó eso también. Al final te vienes con un 5-1 y ves el partido y dices... Pues, ¿han el Madrid ha jugado 4 ratos y te ha metido... Pero es que hoy en día el fútbol está tienes así. Tienes que salir a jugar, son profesionales, viven de esto. Y bien pagados, no nos vamos a engañar. Que va a estar un tío cansado que se dedica a esto... Porque ha jugado dos partidos en una semana. Venga, hombre, por favor, es que estamos llegando también a un momento de un mimamiento o una idolatración a jugadores que son personas como todo el mundo y dos partidos a la semana. Claro, no es nada, que lo hace la NBA y no pasa nada. Y que los 6 o 7 primeros que están jugando. Que lo hacen los de segunda vez, que lo hacen los de segunda vez y de lunes a viernes están trabajando en sus respectivos trabajos y están jugando y jugando dos partidos y no pasa nada. Aquí el único problema que puede haber es que hay alguna lesión, que encima que eres corto. Ese es el único problema. El problema es ese. La lesión la puedo tener igual. Pero no es lo mismo. No es lo mismo competir que entrenar. Vale, pero tú también has sido fútbol. No es lo mismo una entrada con un tío revolucionado que una entrada con un tío pasivo. Al final va a ser peor. Sí, no, sí. Vamos a ver. El partido viene, pues cuando viene. Y hay Exacto. que jugarlo y ya está. Es y que no pensar si ya no luego el domingo esto. O si además es un partido, claro, ya te digo, bonito para jugar. ¿Os dais cuenta de las sensaciones que hay, como está el Elche, de lo que estamos hablando, de un Barça-Elche, que tendríamos que estar pensando otra cosa? Mira qué ilusión, el Elche ha llegado a estas alturas, se está enfrentando al Barça y no es la frase que estamos diciendo, es viene bien, viene mal... por cómo está la situación del Elche, eso es lo que cambia. Bueno, eso en cuanto a la Copa del Rey, pero nos queda también el tema institucional, ese famoso préstamo que no llega. Faltan 10 días para los famosos 60, que iban a ser antes, o ese 50% de los 10 millones, que ya como ha comentado Paco, no tienen nada que ver esos 10 millones que en principio quiere el Elche traer con el préstamo, sería una negociación aparte de esos 20 millones y medio de euros, con lo que, bueno... todo esto va por lo... Ya se ha abierto el mercado de fichajes en el mes de enero. Ya estamos diciendo que el Elche tiene una plantilla muy corta. Sin fichajes es imposible. ¿Esto podría seguir adelante o sí hay que fichar? Hay que fichar sí o sí. O sea, sin fichajes... O sea, sí es que se está viendo. El equipo ya lleva 17 jornadas y va... Hoy se puede quedar, si gana el Granada, a cinco puntos de la salvación. Estamos hablando de que quedan dos partidos para terminar la primera vuelta y ganando los dos, que es San Mamés y el partido aquí en casa en Levante, haces 17 puntos, que es uno menos de lo que hiciste la temporada pasada, y la temporada pasada ya se hizo la segunda vuelta mejor que la primera. Cuesta mucho creer que este equipo pueda puedas sacar sin refuerzo la situación adelante. Lo que sí que es verdad es que si el 31 de enero no hay fichajes, lo que no puede hacer nadie es bajar los brazos en ese momento. Los brazos habrá que bajarlos el 18 de mayo, el 25 de mayo, el día que termine la liga y no haya más solución, pero sí que es verdad que el equipo necesita como mínimo dos o tres refuerzos para poder competir hasta el final por la permanencia. Yo ahí tengo una batalla interna muy grande, ¿no? Por un lado, quiero que llegue el préstamo, como bien dice David, porque necesitas fichar sí, sí o sí. Bueno, que llegue el préstamo y se pueda fichar, porque que el préstamo no te garantiza claro, que pueda fichar. Tampoco está claro que con toda la deuda que se arrastra hay que ver exacto, si la Liga de Fútbol Profesional te va a dar el okay. Si por intentar salvar una temporada en Primera División me voy a cargar 90 años de historia, porque para mí el préstamo, la gente habla del préstamo como si no se pagara. El préstamo hay que pagarlo, ¿eh? No hemos sido capaz de pagar un préstamo de 14 millones de euros, muy, muy, muy barato, con un tipo de interés muy barato. No hemos sido capaz de pagarlo, que era 15 años. Ahora vamos a pagar 20,5 millones y dándote un palo, como normal, ¿eh? Ojo, que sí, quien lo que dé, quien requiere su préstamo. Dinero no lo va a hacer gratis. Vamos a ver, y es lógico. Es que, no sé, de verdad, es una batalla interna que yo mismo tengo, que por un lado digo, ojalá que llegue mañana y podamos fichar, y por otro lado digo, mira, muero con estos jugadores hasta el final, al principio de temporada yo asumo un 50% las posibilidades que tengo de descender, y si acaso estabilizar, ¿no? Para mí la entidad, que es lo más preocupante, realmente lo deportivo para mí ha pasado un cuarto, un quinto lugar, me importa, el domingo cuando pierdo me cabreo, el lunes de mala leche al trabajo, pero es que me preocupa mucho lo institucional, y si no soy capaz de pagar el recibo de la luz estando en Primera División, porque por fichar nadie me garantiza que me vaya a salvar, si no soy capaz de pagar en Primera División con todos los ingresos que tengo el recibo de la luz, y por ejemplo este mismo año algún desfase de 16 millones de euros con el superávit que tenía planeado y al final el déficit, el año pasado en Primera División hago otros 8 millones de euros de déficit, si no soy capaz de pagar el recibo de la luz, ¿cómo voy a pagar el recibo de la luz con menos ingresos, menos publicidad, menos taquilla, menos todo, y encima tener que pagar el préstamo? Porque los gastos del campo de fútbol prácticamente en primera, en segunda, son los mismos. No nos engañemos, que realmente te vas a la diferencia es muy poca, de tener que abrir al anillo o no tener que abrirlo por la cantidad de abonados que tengas, es poco, es mínimo, es que pueden suponer 6.000 euros al mes en cuatro empleados que te abran las puertas y poca cosa más. El problema es que hay que pagar luz, hay que pagar agua, hay que pagar fichas, hay que pagar todo lo que voy arrastrando, más otro préstamo. No sé, tengo una batalla interna que por un lado quiero que llegue, pero por el otro lado no, entonces... Sí, pero es que lo que ocurre cuando pides... ¿Qué quieres que te diga? Yo no estoy de acuerdo en nada contigo. Es decir, el Elche necesita estar en Primera División. No, es que estar en Primera División económicamente no me ha servido para recuperarme. A lo mejor no te ha servido ese año, por lo que sea, ¿no? Que luego hay que ver por qué ha sido. Ojalá me mantenga. Pero si te mantienes, al final todo eso, los préstamos, lo que sea, al final lo vas a poder... poco a poco ir quitándote e ir haciendo. Para mí lo más importante es que el equipo se mantenga en Primera División. O sea, me da igual quién ponga el dinero, quién esté, claro, quién no esté, quién venga. O sea, es decir, lo importante para la afición y para todos nosotros, que somos los que estamos viendo el fútbol, es que el Elche esté en Primera. Después ya habrá tiempo para pensar si tú lo has hecho bien, quién, dónde está el dinero o dónde no está, o si vino o si no vino. Pero mira, yo creo que si firmas dos o tres futbolistas, en teoría, tienes que, primero, como hemos dicho Paco, tienes que acertar. Y ahora en diciembre es muy complicado. Pero los futbolistas que yo tengo entendido por ahí, si está Mingall y este que está entrenando, si Rubén Pérez sabemos lo que ha podido ser y no está jugando, y el otro que no sé quién es. Que, si se hablaba que de Carles Gil, Rubén Pérez... Sí, pero oye, yo son, creo que son, lo son que futbolistas da... que más o menos pueden pero dar que, algo más. Lo que David ayudar. Dice es que no puedes... jugarte la vida del club a cara cruz. La permanencia, vale, en Primera. Pues hay que tener un control. Y será peor, porque claro, sigues teniendo esa deuda, sí, que no la vas a poder pero hacer. Ya no tengo que pagar, ya no tengo que pagar 1, tantos millones de euros de préstamo, aparte de la púa que tengo. Es igual, si tienes no, pues, tanto, es que, 50. Claro, el problema es que eso se supone que tiene que estar... controlado y tiene que estar analizado a la hora de pedir el préstamo. Se supone, pero como yo claro, a día de hoy claro, no me eso, lo creo, dado que a mí me prometieron efectivamente que iba a tener un superávit y lo multiplico por dos el déficit, cuando no soy capaz de pagar a los empleados, que porque mira, creo que todo el mundo tiene derecho a cobrar, pero que me duele más que no cobren los empleados, que son mileuristas, y no son millonarios. Sí, eso lo dijo. Que un jugador no cobre un mes, porque el jugador sabe que al final lo tiene asegurado. Lo único que lo tiene asegurado es el jugador, no el empleado. Porque el jugador denuncia a la liga, a la ACE y cobra. Pero el empleado mantener una casa y no soy capaz de pagarle 1.000 euros a un empleado. No sé, es que... No, si al final el dinero que necesitan, ya sea de préstamo, de donde venga, no es solo para fichajes, que es a nivel deportivo lo más importante. Claro, es pagar empleados, pagar hacienda, seguridad social... Claro, todo el mundo tiene que cobrar. Claro, es decir, exacto. Si el hoy está aquí, pues tiene que cobrar su trabajo, meses. Como y trabajador a también, que es, todos. Y a los futbolistas igual. ¿Por qué van a cobrar los empleados y los futbolistas? Tienen que cobrar los empleados, pero lo los que realmente, pero lo que realmente llama la atención es que los jugadores llevan dos nóminas sin cobrar, de acuerdo, y tienen que cobrar al día, que son trabajadores como yo. Pero realmente un futbolista un mes sin cobrar de este nivel puede pasar. Un empleado... Bueno, eso lo dices tú. Claro, eso hay que ver el capítulo de cada uno. Otro nivel. Si tú ganas 1.000 euros... Tienes un poder adquisitivo mayor para poder aguantar. Pero también gastará más. Cero. Si tú tienes 1.000 euros, gastas en 1.000 euros. Si cobras 2.000, gastas más. Al final, todo el mundo necesita el dinero porque se entrampa en cuanto tiene su nómina. El problema es que la situación es grave o muy grave. Y entonces, no me veo, ojalá me equivoque, capaz de pagar un préstamo. Porque no soy capaz de pagar uno y otro y otro. Porque realmente este préstamo al final lo que vas a hacer es para pagar el anterior. Muchos préstamos, muchos prestamitos que tienes por ahí, o sea que los estoy tapando, que no soy capaz de abonarlos en su día, para generar otro. Mayor volumen, intereses y demás. Porque hay que recordar que el dinero ahora de las teles, de enero a junio, está pignorado. Es decir, que está bloqueado, que ya va a pagar otro préstamo. O sea que no va a tener esos ingresos el Elche. Es que la otra opción es no pagar. Y si no pagas... te queda así, te bloquea la federación y ya no sería bajar a segunda sino bajar a segunda vez, como hizo el Murcia, ¿no? Al final esto es la pescadilla que se muerde la cola. Bueno, vamos a hacer la última pausa y nos despedimos ya del programa de hoy. Esquel Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche. Descubre la calidad, eficiencia y robustez de Fiat y Fiat Profesional, el diseño y la deportividad de Alfa Romeo y la polivalencia y fortaleza de los nuevos Jeep. Todas las marcas reunidas en Sor José Falcorta 37, Elche, y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Esquel Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche y Orihuela. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Espacio Escuela de Pádel. Clases particulares, clases para grupos, escuela infantil y desde los 3 años, mini pádel. Diviértete y cuídate en Espacio Sport Center. Avenida Crevillente 12, Elche. Rebajas en Xtep. Más de 500 modelos diferentes en moda sport al 40, 50 y 60% de descuento. Xtep, las mejores rebajas de la historia. Bueno, pues ya estamos aquí, que ya hemos terminado la rueda de prensa, no, la entrevista con Jonatas, que esta noche será nuestro invitado en A Todo Gol, Eloy, así que ya puedes ir despidiendo, tienes todos los honores. Gracias. Bueno, han dicho todo lo que tenían que decir. Sí, lo han dicho todo. No se han dejado nada en el tintero, ¿no? Muy bien. Pues los Reyes Magos se van a portar bien, ¿qué le pedís a los Reyes Magos? Algo rapidito. Yo creo que le pedimos todo lo mismo. Que se mantenga el Elche. No sé cómo, pero que se mantenga. Que se mantenga. Le pedimos 40 puntos. 40 puntos. Sí. Pues mira, bueno, ya hay 11, 29. Escucha, he hecho los cálculos. Quedan 63 puntos. Tienes que sumar casi el 50%, entre 29 y 30 puntos, para llegar a 40. Claro, llevas 11 solo. Ganar uno de cada dos partidos. Tienes que hacer casi el 50%. Bueno, estamos Navidad. Si es que es mejor no hacer los cálculos, Paco. Estamos en Navidad y que le grase. El Rayo Vallecano consiguió el 90% en los últimos 12 partidos. Por tanto... Sí, se puede hacer. Pero estás obligado a hacerlo. Se puede, sí, pero estás obligado. Entonces, tienes que sumar ya casi en todos los partidos. Y de cada 3, mínimo 1 tiene que ser victoria. Mínimo 1. O sea que es una situación muy, muy difícil. Pero bueno, vamos a seguir confiando en la imagen que dio el equipo el otro día. Si lo hizo ese día y contra el Villarreal, es capaz de hacerlo contra cualquiera. Gracias a todos, Nando. Gracias. David Aranda, David, Marín y Eloy. Y, hasta luego. Y esta tarde más deporte en el remate. A las 7 y cuarto. No, a las 7, de 7 a 8. Era el horario antiguo, hombre. Se quiere la cabalgata. Que no, hombre, que no. Lo dejamos aquí. Gracias, saludos, buenas tardes. presenta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.